pizza, mami. Acá llegó tu caramelo. Mami, mami, tu caramelo está aquí. Mami, mami, tu caramelo soy yo. Mami, mami, si quieres ven, pruébame a mí. Mami, mami, si quieres ven, pruébalo. Un día de paseo conocí una pibita. Ella me dijo, guachi, dame tu caramelo ahora. Entonces yo le dije, ¿por qué eres tan seductora? Ella me dijo, porque a mí me dicen la devoradora. Después me dijo, negro, ¿qué dice tu caramelo? Le dije, chupa suave, pensa bien y razona. Si te la comes toda, te dirán la comelona. ¿Sabes lo que contestó? Aquí yo soy la campeona. Mami, mami, tu caramelo está aquí. Mami, mami, tu caramelo soy yo. Mami, mami, si quieres ven, pruébame a mí. Mami, mami, si quieres ven, pruébalo. Para todas las golosas, tu caramelo curiosa. Conozco una pibita que le gusta el chupetín. Ella dice que chupándolo es muy feliz. También le gusta embarrarse la nariz. Cuando se le acaba el chupete llora igual que una actriz. Conozco otra pibita que le cabe caramelo. Parece medio loca y en la calle coquetea. Por eso escuché lo que ella me dijo una vez. Caramelito duro, sécame del apuro. Mami, mami, tu caramelo está aquí. Mami, mami, tu caramelo soy yo. Mami, mami, si quieres ven, pruébame a mí. Mami, mami, si quieres ven, pruébalo. Sácale la culpa. Pero chúpalo bien.